FM Río 94.3. Contacto en error. Acá arrancamos. Hola, Julián Araudo, ¿cómo andás? Que la hora de arrancar, la hora de mandar abrazos, saludos y todas esas cosas. Bien, bueno. Saludamos a todos. El domingo pasado estaba con una gripe galopante, con una fiebre promedio alrededor de 38 grados. Razón por la cual, para los muchos que pensaron que me tomaba el domingo por el Día del Trabajador, les digo, no, chicos, yo quería venir a trabajar. Samir estuvo acá y, bueno, no pudimos. Con lo cual, bueno, ofrecidas las disculpas del caso y aclarado el tema, vamos a tratar de sintetizar lo que fue el domingo pasado y este. No, mentira. Arrancamos con esto que está bueno. De alguna manera, en este hermosísimo domingo 8 de mayo, realmente una cosa muy, muy, muy linda, muy linda el domingo de hoy. Bueno, a ver, hay un montón de cosas para hablar, para charlar, para compartir. Y obvio, es obvio que hay que arrancar por lo que más, por ahí, más a lo que más importancia creo que tenemos que darle, en la medida en que por ahí no se visibilizan ciertas cosas que son preocupantes. Y creo que la guerra sigue siendo más que preocupante en la medida que muere gente todos los días. Y si bien esto ha sido una constante, al menos en lo que yo entiendo debe ser preocupante para el mundo, no, tal vez no lo es así para un montón de gente. Y bueno, sí, a ver, qué sé yo, está lejos Ucrania, está lejos Rusia. En nada me modifica la vida de lo que pasa allá, en nada modifica mi vida. Pero entiendo que al menos tenemos que decirlo, al menos tenemos que levantar la voz, al menos tenemos que saber que se están violando todas las reglas, se están violando todos los derechos, se están asesinando gente porque sí, chicos, ancianos, mujeres. Y esta invasión rusa a Ucrania rompió todos los moldes, rompió absolutamente todos los moldes de lo que, si bien ya una invasión rompe un molde, porque es así, esta invasión en particular rompió todos los moldes que podría llegar a ver hasta acá. Con lo que es por ahí importante no olvidarla. Yo no creo que vayamos a solucionar nada, o al menos yo desde acá, imagínate. Yo acá sentado en la radio en Coronda hablando de Ucrania, ¿entendés? Pero si yo acá en la radio hablo de Ucrania y en una de esas vos hablas de Ucrania y en una de esas no sé, qué sé yo. Al menos entendemos para la posteridad, para que lo puedas hablar con alguien, para que no quede tan impune. Porque si bien no es la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, pero murió mucha gente. Y la cosa sigue, y de repente todos los países de Europa están de acuerdo en una unión de criterios que no se había dado hasta acá. Y los países que no están adentro de la OTAN quieren entrar en la OTAN, con lo que prácticamente toda Europa y todo ese frente se va a hacer monolítico con un solo enemigo, que es Rusia. En la gran posibilidad de que Rusia, al verse acorralado, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, si los países que no están en la OTAN entran como está previsto que entren, a la muy cortita, cualquier agresión que Rusia haga sobre esos países que van a entrar en la OTAN está siendo directamente un ataque para con la OTAN. Y ahí va a ser más complicado. Obviamente los países que no están en la OTAN tienen la necesidad de entrar para protegerse de una invasión rusa, como pasó con Ucrania. No es tan difícil el entender. Por de repente, todos los países de la, no solamente de la OTAN, es decir, no por ser de la OTAN, sino por una decisión propia, Europa completa se ha unido para brindarle asistencia a Ucrania, armamentos, alimentos, en grandes cantidades, que hacen que, bueno, esto que parecía ser una cosa de 15 días, de una semana, dure 70 ya. Y sea bastante increíble, ¿no?, de que cómo han resistido hasta acá. Mañana, que es 9 de mayo, se celebra un día más del triunfo soviético sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es un día para los rusos muy importante, un día festivo. No, festivo en lo que ellos entienden la festividad de recordar haber ganado una guerra tan importante para ellos como fue la Segunda Guerra Mundial. Y en vísperas de esta fiesta, más patriótica, digamos, ¿no?, con un sentido más, si se quiere, nacionalista, esta celebración rusa del Día de la Victoria, no hay victoria contra Ucrania. Es decir, si más o menos los tiempos se habían barajado como para celebrar mañana el Día de la Victoria en Ucrania, no se va a dar. Con lo que se espera, muchos rumores hay de que el presidente Putin ordenará una movilización general de soldados para asegurar una victoria, ¿no? Los analistas consideran que la movilización es la única esperanza que tiene Rusia para cambiar el rumbo de esto, que hasta acá no es una victoria, pero tampoco es una derrota, ¿no? En la medida que uno ataca y el otro se defiende, no hay una guerra. Pero al no ser una guerra, todavía es peor para Rusia, que pretendió invadir y tomar y todavía no pudo. Entonces, los riesgos que han corrido el admitir que la campaña militar hasta ahora ha sido un fracaso y encender todas las oposiciones mundiales pueden ser demasiado grandes. Por eso se espera, por eso lo traía a colación esto, porque mañana 9 de mayo, en esta víspera de lo que ellos normalmente celebran todos los años, los rusos hablo, del triunfo soviético sobre los nazis, hagan algo, que no sé, pero decididamente algo van a hacer. En medio de todo esto, llegaron a la Argentina 5 refugiados que, bueno, van a vivir acá. Y hay una nota muy linda hoy, va, muy linda, son cosas muy tristes de la familia que trajeron a Argentina, que le hicieron la nota allá en Ucrania, donde la familia, el padre, un esposo, un matrimonio con 2 hijos, cuentan esta verdad que uno por ahí no le entra, ¿no? Ellos, gente como vos y yo, trabajaba, ¿no? Él trabajaba, tenía un trabajo, ella tenía otro, y tenían 2 chicos, y los chicos iban a la escuela, y qué sé yo, y de buenas a primeras se pudrió todo. Fracción de segundo, se pudrió todo. Y tuvieron que meterse en un pozo, y en el lugar donde ella trabajaba había búnkers hechos justamente en la Guerra Fría, por la duda de una guerra nuclear. Y así todo, habiendo pasado la Guerra Fría, 2x3 ellos hacían simulacros donde corrían a los búnkers estos por si cualquier cosa, al menos una vez por año. En esos búnkers había alimentos como para poder estar, y eran lo suficientemente grandes como para albergar a toda la gente que trabajaba. En su gran mayoría trabajaba en la empresa donde estaban, en una profundidad de alrededor de 7 pisos, es decir, estaban 7 pisos para abajo. Y cuando se desató esto y empezaron los bombardeos, ellos se metieron ahí, estamos hablando de febrero, y no salieron más, porque no podían salir. Entonces todos los chicos estaban ahí, los chicos dormían ahí, hacían lo imposible para tratar de mantener a los chicos haciendo algo. Sí, muy complicado el ponerse en la piel de esta gente que dice, no tenemos nada, o sea, a ver, no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos sociedad. Quedamos literal en bolas, porque no conocemos a nadie, no hablamos el idioma ahora acá. Pero bueno, viste, se contactaron con la comunidad y más o menos con ahí iban a arrancar. Pero más allá de eso, este ejemplo de una familia es el ejemplo de miles y miles y miles de personas que de un día para otro, haciendo las cosas que estaban haciendo, tuvieron que dejar de hacerlo. Y la realidad les cambió y los que quedaron con vida pueden contar algo, y la gran cantidad de gente que murió es impresionante, y lo que se sigue descubriendo en las fosas comunes y en los asesinatos múltiples y en esta carnicería que se está llevando a cabo en distintos lugares hace realmente te pone muy mal. Pero bueno, no podemos no mencionar, no podemos no hablar de Ucrania. No podemos no reconocer determinadas cuestiones, porque en definitiva creo que pasa por ahí. El mundo tiene que entender que el fenómeno de Ucrania va más allá de Ucrania, y al menos es lo que me queda. Porque si el día de mañana un enfermo como Putin, decide ir por otros lugares, irá por otros lugares en la medida que no haya algo que lo frene. Y si el resto del mundo no es capaz, si el resto del mundo no es capaz de constituir una fuerza que haga que este tipo pare, estamos muy jodidos. Si el enfermo de Alberto Fernández y la enferma de Cristina Kirchner los quieren tener con él, bueno, que se vayan a Rusia. Si Cristina tanto lo quiere a Putin, que se vaya a vivir a Rusia, cosa que no creo. Si Alberto Fernández considera de manera tardía que Argentina es la puerta de entrada para Rusia en América Latina, llegó tarde porque ya le había ganado Maduro, más chupa media Maduro que Fernández, le ganó de mano, y ya, bueno, a ver, hay armamento ruso, no hay ninguna novedad, que están en Venezuela. Ya estaba Cuba primero. La base rusa es Cuba. Y ya hay aviones y todo lo demás en Venezuela. No es ningún secreto esto. Y este enfermo que tenemos de presidente, pavo, viste, sale obnubilado ahí para chuparle más las medias a Cristina, a decirle que bueno, que esperaba. ¿Y sabes qué? A los dos días se arma todo este quilombo. No voy a decir que no sabía, abombado. Si sabíamos todos, vos recordás, nosotros lo hablábamos acá, yo tengo todos los programas grabados, están puestos en la web, los programas nuestros no ocultamos nada, porque en verdad es así, nosotros tenemos todo guardado, Samira tiene un archivo espectacular de todo, que a su vez lo sube a la internet. Nosotros fuimos hablando a lo largo de todo, toda esta secuencia de cosas que podían pasar. A ver, si lo hablo yo en la FM Río, en Coronda, con Samir Badura a la derecha, acá mía, con el negro Finochetti guiándonos siempre, dándonos un consejo sano, guiándonos en lo que es la estructura de este programa. Hablamos de que Rusia iba a invadir. ¿Me va a decir que Fernández no sabía? Se tiene que ser muy pelotudo, ¿no? O no, ojo. O a sabienda de todo esto, sí, avanzó como avanzó y dijo lo que dijo 48 horas antes. Tenemos que ser la puerta de entrada para que regrese, que estas boludeces. Y nos dejó pegado a todo, porque yo no quiero saber nada con los rusos. ¿Qué querés que te diga? Pintámelo como quieras, dibujalo en la técnica que quieras. No quiero saber nada, de nada, de nada con los rusos. Nada. No los quiero. Y más después de todo lo que se vio. Ya no los quería de antes. Samir tampoco. Samir piensa igual que yo. Mira raro, pero no los quiere tampoco. Vos los querés. Y no a los rusos, porque, a ver, entendamos, no. al oficialismo ruso, este que está encarnado en Putin, a esa. El pueblo ruso es una maravilla, qué sé yo. En definitiva, Fernández hizo lo que hizo, nos dejó pegado a todo el mundo. Alabamos las vacunas rusas, ¿te acordás? Todo el despelote. Nos enchufaron las vacunas rusas porque de repente Cristina estaba enamorado de Putin y Putin le regaló la carta de San Martín. ¿Te acordás que le regaló la carta de San Martín? Putin compró en una subasta una carta de San Martín y se la regaló a Cristina. Un regalito, es un presente, es como cuando vos vas, caes a visitar y llevas, qué sé yo, un chocolate. Fueron a ver una peli. Le llegó la carta de San Martín. Bueno, todo esto de enamoramiento, todas estas cosas raras que pasan. Y en el medio ya le entregamos a Aeroflot, fíjate, ¿no? Cómo pasa una cosa de un lado a otro, ¿no? Le entregamos a Aeroflot. Aeroflot es la empresa de aviación oficial de Rusia. Nosotros le entregamos las rutas aéreas que tenía Aerolíneas Argentinas en el mundo, no todas, pero casi todas. Se las regalamos a los rusos. Las rutas que ganamos a lo largo de la historia, con nuestros pilotos, con nuestros aviones, con nuestro dinero, ruta que valen, o sea, a ver, una ruta, una licencia para ir de un lado a otro, se las regalamos a los rusos. ¿Por qué? Porque a estos tipos se les canta. Entonces, va más allá del amor y la mirada y la carita y el deseo y el obnubilamiento y el enamoramiento de Cristina con Putin, de Putin con Cristina. Va más allá. O de la payasada de Alberto para chuparle las medias, no sé a quién, ya no sé. Para acomodarse de qué manera, tampoco sé. Alberto en este momento está, viajó a Europa, va a ir a España, va a ir a Alemania, no sé qué hará, ojalá haga algo como la gente, ¿no? Es lo único que se me puede cruzar por la cabeza ya hoy. No creo que haga nada como la gente, no creo. Ya perdí la posibilidad que tenía de poder creer. Cuando asumió Alberto Fernández, cuando se hizo presidente, mejor dicho, cuando lo ungieron presidente, Alberto Fernández, y tuvo que designar su gabinete, nombró como ministro de Agricultura a un señor de apellido Basterra, Luis Basterra. No sé si lo ubicás. Un tipo flaco, de barba, con pelo largo. El tipo tenía atada una colita. Asumió con una colita. Tipo con pelo largo, realmente largo. Tipo grande, pelo largo, con una colita. Un hippie con saco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ponele. Basterra tuvo adentro del ministerio un tiempo relativamente corto y bueno, desapareció los lugares que solía frecuentar. Pero como toda esta gente son todos 4x4, viste que saben de todo, salen de un cargo, suben a otro, porque como que tienen la obligación de saber de todo. ¿Será tan así? ¿Será que un tipo por el simple hecho de ser peronista y llegar a determinado lugar sabe de todo para ocupar un cargo, otro, bajarse? Saber de investigación submarina y de ahí pasar a hacer, no sé, obras públicas y de ahí pasar a hacer ciencia económica, qué sé yo, tiene, no sé qué, cuáles son los atributos. Pero bueno, la cuestión es que Basterra pasó de ser secretario de ministro de Agricultura de la Nación Argentina y recaló en Formosa como ministro de Educación. Basterra fue a parar a Infraslandia, el feudo de Infran en Formosa, como ministro de Educación. La noticia de esta semana es que justamente en Formosa, a partir de Basterra, entre otros, en Formosa te podés llevar 20 materias previas y seguir cursando. 20 materias previas son 2 años. Y obviamente acá se plantea una cuestión que no voy a entrar a... hacer cuestionamientos técnicos de los cuales no conozco, porque seguramente meteré la pata. Para eso está toda la gente que de esto sabe, y mucho, y los admiro porque saben que son los docentes, obviamente. Pero que yo recuerde, en mi secundario no se podía. Que yo recuerde, normalmente materias previas hay una determinada cantidad, no sé, depende de dónde uno las curse, y automáticamente uno pierde el año o pierde la posibilidad de poder seguir. Pero de repente Formosa parece que es diferente, ¿no? Con 20 materias previas la persona puede seguir sin problemas. O sea, no aprobando durante 2 años, ¿a qué carajo vas a la escuela? Dice Basterra en Formosa que de esta manera se garantiza el derecho a la educación. ¿A qué educación, digo yo, no? ¿Qué está garantizando si deja que un chico vaya por ir? ¿Qué le garantiza al chico? ¿Que no esté en la casa? No entiendo. Formosa ha consagrado la educación sin educación. Y digo Formosa porque es una de las notas de la semana. Pero podría ser cualquier lugar de este país, al cual la pandemia destrozó, al cual la pandemia en este país, la cuarentena devenida de la pandemia a partir de la decisión del gobierno nacional de fondearnos a todos adentro de cada casa, suspender las clases y tenerlo retenido durante 2 años, ha hecho mierda la educación argentina, entre otras cosas. Y hay lugares que todavía se está pugnando por tratar de volver a una educación presencial. ¡Presencial! Es de locos, en verdad. Pero como para muestra sobre un botón, tomo Formosa y a este flaco Basterra, que en definitiva consagra la educación sin educación, constituyendo una novedad realmente pedagógica sin precedentes. Es decir, los chicos van al colegio, no estudian, no se reciben, no dan exámenes, pero aún así pueden seguir. Y fíjate el hilo, ¿no? Porque Alberto Fernández también esta semana tuvo expresiones que hace un poco, buscándole un poco el hilo a esta cuestión, hace un poco de juego con esto. Alberto habla del individualismo, esta semana habló, ¿no?, que tampoco es nuevo lo de Alberto, ¿no?, del individualismo, de la meritocracia, como valores supremos, el individualismo, la meritocracia. Y creo que también es un poco lo que pasa por la cabeza de Basterra, porque en definitiva es lo mismo, son lo mismo, porque la idea es la misma. Mirá, yo te voy a hacer escuchar lo que dijo Fernández esta semana, que no es directamente referido a esto, es por otras cuestiones que vamos a atar en un ratito. Parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores valiosísimos, que no pueden quedar en el corset de la economía formal. Que no pueden quedar, no entran. La economía formal, además, producto de este capitalismo salvaje en el que uno vive, ha desarrollado el individualismo y ha desarrollado la meritocracia como valores supremos. Y el mérito es muy importante. Miren el mérito que tienen todos los trabajadores que han mantenido en pie esta empresa. Enorme mérito. Pero el mérito es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer. Y no vivimos en esa sociedad. Algunos tienen muchas condiciones y a otros les faltan. condiciones de acceso para poder pelearla. Mirá, bien. ¿Qué está haciendo Fernández? Diciendo una verdad. Fernández dice que hay gente que no llega porque no tiene, no puede, no tiene acceso. Le faltan posibilidades, queda afuera. Vaya si tiene razón el presidente. Claro que quedan afuera. Claro que quedaron afuera. ¿Cuánto tiempo hace que venimos nosotros diciendo desde acá, y ustedes lo saben porque lo ven todos los días, la cantidad de miles de personas que van quedando afuera del sistema, se van cayendo y no pueden volver nunca más? Los 3 millones de puestos de trabajo que se perdieron con la cuarentena. El reclamo que está haciendo el presidente es justo. Está diciendo que esos trabajadores que en la empresa donde estaban habían podido recuperar son un ejemplo de poder hacer cosas. Y hay una relación un poco más dramática entre lo que hizo Basterra en Formosa con los 20 materiales y lo que dice Fernández, porque el presidente reclama que la gente no puede ingresar al sistema, en el que gran parte es justamente por el tema de la educación en este país. La gente no puede ingresar al sistema, entre otras cosas, porque no tiene acceso a la educación. Es como realmente si se hubiesen puesto de acuerdo. Basterra en Formosa los larga como una máquina de hacer chorizo a los chicos de la calle. Y digo Basterra porque no sé los nombres de los otros ministros de las otras provincias de este país. Pero pasa exactamente lo mismo. Estamos largando a los chicos de la calle sin conocimiento. Llámese como se llame. Digamos, acá en esto englobo a todos los Basterra de todo el país. Porque la cabeza es la que le dice, ah, déjalo que vaya, vamos. Y la gente en el medio se agarra la cabeza, y los padres se agarran la cabeza, y los docentes bien intencionados de este país, que son los más, los que estudiaron, los que se perfeccionaron, los que se rompen el tuje todos los días para tratar de sacar mejores alumnos, bajarles mejores contenidos, enseñarles, y se agarran la cabeza porque también pasa. Entonces, después, como corolario de esto, y teniendo adelante las cosas que tenemos que tener, nos encontramos con que, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Cómo van a ingresar a la economía formal? Si solo con un ejemplo te lo defino, Toyota. Toyota en la República Argentina salió a buscar empleados y operarios. Para eso, ¿qué hizo Toyota? No sacó un clasificado diciendo necesito trabajo. Sacó un país, a nivel país, una empresa como Toyota convoca. ¿Qué decía? Bueno, vamos a tomar un examen de ingreso. Necesitamos gente para trabajar, pero vamos a tomarle un examen de ingreso para elegir los mejores, los más aptos. Porque necesitamos determinado perfil de empleados. Y ojo, eran empleados administrativos, en su gran mayoría, para desarrollar tareas de escritorio. ¿Sabes qué? No consiguió, porque nadie dio el perfil, porque no llegaron con los conocimientos. Una mínima cantidad de personas. Entonces te pegás la cabeza contra la pared. Entonces vos que te recibiste de la escuela X, te sentís que no te sirve para nada lo que te dieron. La educación no es el título que te da un ministro para decir que fuiste al colegio. Pero con ese criterio, no sé, que te lo dé cualquiera, total es un papel, ¿qué valor tiene? No tiene valor el título porque el contenido no sirve. Porque aparte no tenés contenido. Se cierra todo en un papel que dice que por haber cursado en la escuela, qué sé yo, todo lo demás, sos, no sé, el título que vos quieras. Pero no tenés contenido, no sirve para nada. Toyota es un ejemplo. Entonces, esto que tenés que tener para la vida, que es al menos un mínimo conocimiento de lo básico, es lo que se gana con sacrificio, ¿no? Si no, fíjate lo que hizo Fernández para llegar a ser presidente. Nada. las personas llegan o deberían llegar a determinados lugares como consecuencia de cosas que han hecho, porque han hecho mérito para hacerlo. No es lo que se dice en el caso de Fernández, donde está puesto a dedo, y si no, a ver, decime cuál es el mérito de Fernández para estar sentado en el sillón de Rivadavia, ¿no? Entonces, cuando uno ve hilos sueltos, pero de repente cuando empieza a atar esos hilos sueltos que andan por ahí dando vueltas, se da cuenta que es toda una gran maraña, y es toda una gran realidad donde la educación en este país se fue a la mierda, porque en verdad se fue, y los chicos no tienen la culpa, porque nuestros chicos no tienen, los pibes no tienen la culpa de la pandemia. De la pandemia hay un 35% que no volvió a la escuela. Quedaron afuera, ya están afuera del sistema. Ya estaban a medio caerse, ya se cayeron. ¿A dónde van a parar? A esos miles y miles de vagos que andan por la calle, obviamente seducidos por la droga, obviamente seducidos por el delito. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Si no estudiaron, ¿de qué van a trabajar? ¿Van a robar? Van a caer en el delito, porque aparte si quieren laburar, no pueden laburar porque no saben nada. ¿Qué sabe hacer? Nada. Es más fácil salir a robar. ¿Tienen opción? No la tienen. En su gran mayoría no la tienen, porque los padres tampoco la tuvieron. Y los padres, los pocos padres que la tuvieron, ya no tienen poder sobre esos hijos, porque hay una emancipación juvenil de onda, ¿entendés?, que hace que esta gente caiga en determinados lugares. Y son cada vez más los que se pasan para ese lado, que los que podemos rescatar. Estamos perdiendo la juventud en este país. Es triste, es muy triste. Pero así como el ejemplo de Toyota, poniendo adelante el deber que tiene el Estado argentino de proveerte de educación, cosa que cada vez está más lejos, porque hay, de punto de vista estatal, no te digo que una orden, pero toda una concepción destinada a generar gente que no piense, que no se capacite, para que sean más brutos, para poderlos dominar de otra manera. Entonces, esto que parece maquiavélico es real. Es real. En todas las provincias de este país, cada vez los sistemas de controles en cuanto a los controles de calidad de la educación argentina son más laxos. Entonces esto se estira, se hace flácido, y el producto final que sale es horrible. Tenemos militancia en la escuela, tenemos docentes militantes, tenemos contenidos educativos militantes en este país. Te digo, estas cosas no se olvidan, o al menos yo tengo la obligación de no olvidarlas, y también tengo la obligación, para mí, porque así lo siento, de venir y planteárselas, porque sé que ustedes piensan como yo, porque sé que ustedes cuando fueron a la escuela tuvieron los mismos aprietes para poder estudiar que tuve yo, y porque sé que les costó recibirse a los que se recibieron, y en buena hora, y los felicito, porque se rompieron entero ustedes y los padres de ustedes para que ustedes se recibieran, para estar en un país en donde ahora se pueden llevar 20 previas, pero ¿sabe qué? Se van a llevar las 20 previas, y se van a recibir con las 20 previas. Ahora decime, ¿de qué carajo les sirve? Sí, ¿sabe para qué les sirve? Para si le piden título secundario, presenten ese papel. Un papel que tiene letras, tiene firma, pero no tiene contenido. Pero van a agarrar el mismo laburo, a lo mejor, que podrías agarrar vos, que tu hijo salió de un secundario donde se rompió el tuje estudiando, o en una nocturna estudiando, o en un EMPA para adultos, haciendo un sacrificio de la hostia, laburando durante el día, cursando a la noche. Toda esa gente que vos la conocés, que la conocemos, que se rompe todos los días para poder aprender, y siente el orgullo interno, esa cosa que se siente en el adentro de poder recibirse y sentirse más persona. El Estado nos está indicando la ley del menor esfuerzo y todas estas cosas que estamos viendo, que no constituyen para nada una posibilidad mejor. El presidente va a estar en Alemania y en España. En España va a estar con el presidente Pedro Sánchez, Alberto Fernández. Pedro Sánchez tiene, con Pedro Sánchez tienen, no sé si similitudes, pero España tiene, tenía un sistema democrático bipartidista, que tuvo durante un montón de años, hasta que ese sistema estalló y quedaron partidos en 5 o 6 pedazos, partidos, ¿no?, de poder con los que hay, se armaron coaliciones, y tiene justamente la habilidad el presidente Pedro Sánchez de España de poder gobernar, consensuando continuamente con las coaliciones de gobierno. Aún así, ya está en contra de lo que le propusieron sus propios aliados. El presidente de España tuvo una actitud muy, muy digna frente al tema de Ucrania. España apoyó a Ucrania, mandó ayuda, fue a Kiev, tuvo, y no siendo una potencia, realmente lo ayudó. En una de esas, quien te dice, se pone de acuerdo con Fernández le dice que a lo mejor cambie de idea y la Argentina salga a apoyar abiertamente. No creo, ¿no? Porque después de haberlo tenido a Putin, ofrecerle la puerta de entrada, va a ser muy complicado. Más allá de las chicanas y de las cosas, quería plantearles esto de la educación, porque me dolió mucho, porque hay que plantearlo. Los chicos no tienen la culpa. Los chicos no tienen la culpa. Es un sistema perverso, perverso, de una maldad absoluta, que pretende no enseñar para dominar, que pretende ocultar para dominar. Es tremendo esto, tremendo. Pensalo a esto, la consecuencia de esto que estamos viviendo, pensalo para los años que vienen. Va a ser muy lamentable y muy triste. Y ¿sabes qué? No encuentro la forma de que esto, más que decirlo, ¿no?, más que poder charlarlo con vos que estás del otro lado, no encuentro la forma de poderle encontrar algún sentido. Para ponernos de acuerdo, no, como decía el Negro Finochetti, siempre, pero en tu compañía. Esto es Bermud y así arrancamos. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.